un 80% de probabilidades de que el disparo que dejó palpitación en la buceta, en el Liceo 13, haya sido planeado por algún medio de prensa, sabiendo que los medios de prensa son organismos paraestatales al servicio del poder, principalmente del poder político. Los intereses son mutuos, mas sabiendo que a liceos públicos concurren hijos e hijas de personas de la prensa, la lógica permite afirmarlo, aunque sin pruebas sustentables por ahora. Para nosotros el mañana es ahora, no hay que olvidarse de que esa frase corresponde a un medio de televisión, que como los demás, realizan tareas para el Estado, sin comprometerlo legalmente. Cuando Fiorella Buceta fue baleada, había una confrontación política, por el uso o no, de personal policial en los liceos. Después que Fiorella fue baleada, el problema quedó terminado. Todas las clases políticas aceptaron que los liceos públicos deberían contar con presencia policial. Un problema que dividía a algunas clases sociales, se terminó, tan solo mostrando a una adolescente de 13 años baleada en su columna vertebral. Santo remedio y todos contentos, menos Fiorella Buceta, eso también es política, medios y Estado, un matrimonio invisible, con negocios invisibles. Los servicios paraestatales superan lo que las personas comunes piensan que son, pero las manos invisibles del poder no existen, existen los servicios paraestatales, la información es parte de un gran negocio, manejada por manos privadas, que justamente, tienen muchos lazos con los gobiernos de turno, eso les otorga privilegios, que empresas de otros rubros, jamás tendrían. Nadie sabe, si tienen un límite, para cumplir una tarea encomendada por otro, en estos casos, el propio Estado. Ese es el poder de un medio de prensa, según su categoría y años de servicio paraestatal. Mas si te aseguran, que para ellos, el mañana es ahora o cualquier frase repetida diariamente, que lo mantenga como el primero de una lista no muy extensa, paraestatal, definición de algo realmente no muy conocido, obesidad y papada, cosas reales, no verdes simuladas, no pestes imaginadas. Los que padecen de eso, aprenden lo que es paraestatal, en muchísimos casos servicios paraestatales, ni a la vista ni escondidos, un negocio, disfrazado de mil maneras, entre el Estado y empresas privadas. Obesidad y papada, un castigo paraestatal, obviamente, que no tienes forma de probarlo y mucho más si trabajas en medios de prensa. Es como querer ganar un juicio por mala praxis, sin tener ni la más mínima idea de lo que es para el Estado, legalmente una mala praxis, servicios paraestatales, desde el engaño simple al montaje de su propio teatro de engaños y disfraces. Una vez un tratante de blancas afirmaba que la gente quiere vivir, aunque estar con vida no signifique vivir dignamente o en libertad, mucho menos en manos equivocadas, que convierten en cerdas y cerdos a sus defendidos, protegidos y tutelados. Los medios de prensa y sus trabajos paraestatales, 1920, 2024.